Qué lento y rápido a la vez corre el verano. Cada vez hace más calor, cada vez parece más verano. Y al desenterrador cada vez más le cuesta encontrar las energías para grabar. En esa continua búsqueda por producir un programa cada fin de semana. Ya visteis que el sábado pasado no fue el caso. Pero bueno, he encontrado, he sacado un poco de la nevera un programa que quería hacer desde hacía tiempo, que está dedicado al sello norteamericano Amphetamine Reptile y a una recopilación que sacaron con varios números que se llama Dopes, Guns and Fucking in the Streets. Básicamente, noise rock. Pero lo que voy a hacer es, al introduciros, va a ser en dos grupos, vamos a decir en dos tandas. La primera va a ser el volumen 1 al 3 de la recopilación y la segunda va a ser, lógicamente, el 4 al 7. En el primero os voy a hablar un poco del sello y en el segundo os voy a hablar un poco de la recopilación como tal. Amphetamine Reptiles es un sello discográfico fundado en 1986 por Tom Hasselmeyer en el estado de Washington. El sello se especializa en noise rock y es destacado por lanzar Strapirón, el primer álbum de la banda de metal alternativo Helmet, que vendió más de 40.000 discos. De hecho, según el propio Hasselmeyer, el éxito del álbum fue vital para mantener a Amphetamine Reptile durante la década de los 90, ya que ayudó a respaldar las otras cosas que no se vendieron menos. El sello fue el tema del documental del 2015 de Call of Noise, que tengo ganas de ver. Os voy a contar un poco la historia. Hasselmeyer originalmente fundó el sello para lanzar discos de su banda Halo Flies. Con el tiempo la lista, siempre ocurre lo mismo, la lista del sello se amplió para incluir lanzamientos de Helmet, Melvins, Chaos, Helios Creed, Chokeboard, Servotron y otros. Más tarde Hasselmeyer trasladó el sello a Minneapolis. Hoy en día Melvins, Halo Flies y otros grupos heredados de Amphetamine utilizan el sello para lanzar vinilos de edición limitada. Esos lanzamientos generalmente se destacan por sus obras de arte linóleo, talladas a mano por Hasselmeyer, su disponibilidad limitada y su naturaleza muy buscada como artículos de colección. Gran parte del catálogo anterior de Amphetamine ya está agotado, aunque muchos de los lanzamientos están disponibles en formato de descarga digital y en streaming. El 13 de mayo de 2020, Hasselmeyer participó en una entrevista en profundidad sobre el sello en Protonic Reversal de Conan Neutron. Y hasta ahí vamos a leer lo que es un poco el sello. Las canciones que van a sonar en esta primera tanda son estas, de algunas de las bandas muy familiares con el desenterrador y como y un poco la actitud que hemos mencionado, bandas que no han estado necesariamente en el sello más que puntualmente. Human, con Bad Little Woman, The Thrown Ups, Traffic Accident Sex, Lonely Moons, Lots of Life, Helios Creed, The Last Love, Surgery, Action Candy, Chaos, una banda muy, muy, muy interesante, muy importante en el rollo del noise rock norteamericano, Almost a God, Halo Flies, sello del fundador de, o sea, el grupo del fundador del sello, Insecticide Stomp, Mad Honey, que luego alcanzarían fama en la época del grunge. La canción se llama 24, además que tenéis que tener en cuenta que esto es del 89, antes de que explotara el grunge. Muchos del sonido de las bandas que salen aquí acabaron siendo bandas que acabaron en teniendo éxito, o por lo menos rascando algo del éxito que las bandas más importantes del grunge tuvieron. Y bueno, seguimos. Tar con Antlers, God Bullies con Tell Me, Tad, otra banda del sonido Seattle, con Habit and Necessity, Kingsnake Roost, My Zippo, God Bullies otra vez con Mussolini y Pogo the Clown con Intro End. Baby, with your bad little ways.

Oh! Thank you. Y bueno, vamos con la segunda parte de este programa dedicado al sello Amphetamine Reptile y la recopilación Dope Guns and Fucking in the Streets. Ahora vamos con el volumen 5, 6 y 7, pero antes os voy a contar un poco de qué va esta recopilación. Las fuerzas oscuras de Amphetamine Reptile siempre han mostrado buen gusto en sus compilaciones. La primera colección, y la segunda que vais a escuchar ahora, de la serie Dope Guns and Fucking in the Streets es un ejemplo perfecto. Presenta noise rock de vanguardia en todos los aspectos del género, arroja luz sobre lo feo del underground del rock alternativo que eventualmente mutaría en la exitosa música grunge de principios de los 90 y en el sello sub pop, que no me salía antes, porque Tad, Matt Honey y alguna que otra banda acabaron publicando también en sub pop. Por supuesto, con la mayoría de las buenas influencias, esta música es mucho más agresiva y experimental que las bandas que la siguieron. Habéis escuchado, por ejemplo, a los Throne Ups, que con el brutal Traffic Accident Sex, Caos, probando la prueba paciencia del oyente con el hilarantemente primario Almost a God, Tar, sale cuando los Hot Chili Peppers se filtraron a través de Godflesh con su impresionante Antlers, y habéis escuchado también de God Bullies, que se deshicieron algo del ruido para hacer el extrañamente morioso Tell Me. Esa es un poco la historia. Y es verdad que Melvins y Butthole Surfers no sé si están en la que vais a escuchar ahora, pero es raro que no estuvieran en la de la 1 a la 3. La 4 a la 7, sí, vale, las que vais a escuchar, sí, menos mal. ¿Qué más os puedo decir? Para terminar con esta pequeña descripción de lo que es la recopilación. Los oyentes ocasionales deben tener cuidado. Esta es una música fea y brutal que no se presta a la melodía ni a la. No es ni por ni para la melodía. Los fanáticos de la música que buscan ver lo mejor del inframundo del noise rock no deberían buscar más, porque lo que habéis escuchado antes y lo que vais a escuchar ahora es una descripción general, definitiva, de la escena noise rock norteamericana de finales de los 80 y principios de los 90. Y ahora vamos a describir los grupos que van a sonar en esta segunda andanada. Y las bandas son Lubricated Goat, Bad Times, The Mighty Scissors, 1977, Helmet, como hemos comentado, la banda que les mantuvo a flote en los 90 con su debut de Strapirón, y la canción que va a sonar aquí es Impressionable, Gashafer, que saltaron a su pop en su momento, Before I Kill Again, Jonestown, Short Time Left, The Crows, Capital Hill, Billies, Jesus Lizard, que son eminentemente una de las bandas más importantes del noise rock americano con Pop Song, Unsain igualmente importantes con Broke, Bosshawk también saltaron a su pop con Red Bath, Vértigo con Big Black Box, Melvins, que bueno, son como el antes y el después en todos los sentidos de lo que es el ruido, en lo que es el metal y el rock. O sea, son importantísimos, como le mostró el programa que hizo Sergio el otro día. Dwarves, que luego tuvieran a Nick Oliveri de Caius y Cusos tenéis militando con ellos, y bueno, unos locos de la pradera. Casus Belli, bueno, perdón, Dwarves, la canción se llama, Melvin se llama Eutanasia, la canción. Casus Belli, perdón, Dwarves, Lesbian Nun, Casus Belli, The Marketing, Hammerhead, Gremlin Stomp, Cosmic Psychos, Heart y Fetty 69, que me sorprende eternamente que estén aquí porque son más industriales que otra cosa, con Deep Scar Man. And so they

Son tan cortas las canciones de esta recopilación del sello norteamericano Amphetamine Reptile, una recopilación, como ya habéis dado cuenta, Dope Guns and Fucking in the Streets, que me van a caber, tenía reservadas porque no sabía si iban a caber, del volumen 8 al 11, que son bandas un poco más recientes y más variadas, entre las que cuentan Gazzard con la canción Bites, los Jawbox, que a mí me flipan, esta se la dedico a Jaén, Low Strung, Godhead Silo, con Lotion Rocket, no Lotion Pocket, los muy hartos japoneses de Boredoms con Pukuri, Supernova con Sugar Coated Stucco o Stuco, Chokeboard, que los he mencionado antes, Mandafa, Brittle and Depression, Low 666 con You Sold Me Out, Number 2, los neozelandeses Walter Space, de los que he hablado mucho en el Desenterrador y que todavía no les he hecho un especial, ya es hora, estoy esperando porque me... Cuando entrevisté a la banda australiana Fables, me dijeron que se hicieron colegas de uno de ellos y bueno, estoy a la espera de que me acepte el perfil de Facebook porque me gustaría que el especial lo presentara él. En cualquier caso, la canción es Glimmer Dot de Steel Pole Bathtub, la canción A Wash Out Monkey, Star Halo, de los Chrome Cranks, Dead Man's Suit, The Brainiac, Cookies Doesn't Sing, y The Execution Style, Today's the Day. Perdón, Today's the Day, los grandes maestros del noise metal, también empezaron a afectar a mis rituales, es verdad, Execution Style, Rocket from the Crypt, otros mitiquísimos, con la canción Tiger Mask, Calvin Crime, Fight Song, Gaunt, Kiss Destroyer y Servotron, Matrix of Perfection. Hasta el sábado que viene. We'll be right back. Out of my flesh. Company. Dano Company. We'll be right back. vibrations. Cause you put on